El viaje a Ushuaia fue para mantener una reunión con la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Richardson, Laura Richardson. Luego anunció el desarrollo de una base naval integrada entre los países que constituirá el puerto de desarrollo que será el más cercano a la Antártida y convertirá a la Argentina y Estados Unidos en la puerta de entrada al continente blanco. Por supuesto que esto es parte de nuestra integración al mundo occidental y al mundo desarrollado y un avance para afianzar nuestra soberanía ante, por ejemplo, la invasión de buques extranjeros que durante años tuvieron vía libre para depredar nuestro mar. No dio detalles el presidente de lo que usted sí, de esta financiación para la construcción de esta base portuaria en Tierra del Fuego. Efectivamente, Estados Unidos se va a hacer cargo de la financiación. ¿Tiene algún detalle? Porque usted sabe que había una disputa de China, Estados Unidos y otros países por esa ruta. Ayer se hizo el anuncio, efectivamente, y se va a empezar a trabajar en ello. No te voy a dar detalles porque no están las precisiones todavía. Cuando estén, tal como hago con cada cosa, cuando tenga datos ciertos, los voy a ir informando. Si puede remarcar que es Estados Unidos, una empresa de Estados Unidos que se va a hacer cargo de la construcción. No le pido el número del detalle. No, eso yo ya te lo contesté. Te dije que cuando tenga todas las precisiones y hablemos sobre datos ciertos y precisos en un tema tan sensible o tan que no pueden tener errores en la descripción, te los voy a dar. Pero no le pido ni detalle del contrato ni plazo de obra. Digo, pienso de la conferencia, la construcción de la base. Digo, Estados Unidos se va a hacer cargo, digo. Vuelvo por tercera vez a decirte que ayer se dio el primer paso de entendimiento y de decisión y a partir de ahí se va a empezar a trabajar. Cuando tenga detalles, lo más rápido que pueda, te juro por Dios que los voy a comentar.